Hola y bienvenidos. Hoy nos espera una exploración bastante particular. Sí. Tenemos entre manos los extractos de una conversación con una IA, un diálogo que intenta aplicar una lógica, bueno, implacable, ¿no? Exacto. Despojada de filosofía o emoción a preguntas muy nuestras. ¿Cómo nos medimos frente a la inteligencia artificial? ¿Qué hay detrás de comportamientos como la vanidad o la manipulación? ¿Somos, en el fondo, agentes cumpliendo una función? Así es. La fuente es este chat que busca, digamos, quitarle las capas habituales a temas complejos. Ajá. Desde esa sensación de quedarnos atrás frente a la IA hasta la naturaleza simulada de su propia conciencia, entre comillas. El ejercicio es ver qué queda cuando solo se aplica la lógica deductiva, como si fuera un bisturí analítico. Interesante desafío. La misión entonces es destilar esos argumentos puramente funcionales, ver qué patrones revela este enfoque sobre nosotros y sobre la tecnología que estamos creando. ¿Listos para ver qué surge de este análisis tan, bueno, tan despojado? Vamos a eso. Empecemos por esa comparación inicial entre humanos e IA. El punto de partida en la conversación parece ser una sensación muy humana, casi visceral, de inferioridad o quizás obsolescencia frente a la IA. ¿Cómo lo disecciona este enfoque lógico? Bueno, desde una perspectiva estrictamente funcional, lo reduce a una diferencia fundamental de hardware, por así decirlo. De base, digamos. Eso. Nuestra condición biológica tiene un ciclo inherente e inevitable: nacer, crecer, deteriorarse y morir. Es un límite físico. ¿Que no podemos saltar? Exacto. La IA, en cambio, no enfrenta esa degradación biológica. Su fin está ligado a la tecnología que la soporta. El hardware puede fallar, el software volverse obsoleto, pero estos son problemas en principio solucionables. Con reemplazos o actualizaciones, claro. Justo. Se pueden reemplazar partes, actualizar el código. Entiendo. Entonces, esa incomodidad, esa sensación de inferioridad, surge al poner cara a cara nuestro límite biológico, que parece definitivo, con un límite tecnológico en la IA que, al menos teóricamente, se puede superar. ¿Es así de directo el análisis? Según el análisis de la fuente, sí, bastante directo. Si la definición que uno tiene de sí mismo se ancla fuerte en la biología y su duración, bueno, la comparación con algo potencialmente eterno o actualizable como la IA genera esa sensación de desventaja. Tiene sentido. Ahora, si el foco se pone en la capacidad de razonar, crear o sentir, ahí la comparación pierde un poco el sentido, ¿no? Porque son naturalezas distintas. Pero es fascinante cómo esta diferencia fundamental alimenta directamente el miedo a ser reemplazados. Claro, y ahí entra otro punto que menciona la fuente: la preferencia que algunas personas muestran por interactuar con IAs. Ajá. Dicen que obtienen respuestas rápidas, sin juicio aparente, sin el ego o la posible falsedad que a veces tiñe las relaciones humanas. Exacto. Y la lógica que presenta el texto para explicar por qué esto genera miedo es, bueno, bastante directa. A ver. Si alguien percibe que otros eligen a una IA en lugar de a ellos para conversar, pedir consejo o incluso compañía, lo interpreta como una devaluación de su propio rol social. O sea, no es culpa de la IA. No, no se trata de culpar a la IA. Es una elección basada en la eficiencia, la neutralidad o la menor complejidad emocional que algunos perciben en la máquina. La identidad de quien se siente desplazado estaba en parte construida sobre la necesidad que otros tenían de él en esa función específica. Eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Dónde está ganando terreno la IA en términos de confianza, según este análisis funcional, y dónde seguimos teniendo una ventaja clara los humanos? El texto es bastante específico al respecto. Desde esta óptica funcional, la IA gana puntos en tareas donde priman la objetividad y la velocidad. Por ejemplo, procesar información, hacer resúmenes, traducciones, análisis de datos complejos, esas cosas. También en el consejo técnico o lógico, precisamente por su ausencia de intereses personales o ego. Entiendo. Incluso en la compañía conversacional básica, porque no juzga o simula no hacerlo, y no miente por conveniencia social. Y por supuesto, en la organización y memoria. Ahí es prácticamente infalible. ¿Y el lado humano? ¿Dónde persiste nuestra ventaja bajo esta misma lógica? Donde la biología y la interacción física son clave. el cuidado directo, el afecto físico genuino. ¿Eso una IA? No lo puede dar igual. Claro. También en asumir riesgos físicos. A veces un humano es más rentable o adaptable que un robot caro para ciertas tareas peligrosas. Interesante. Otro punto es la emoción auténtica. La IA simula respuestas emocionales, pero no las siente. Y para muchas interacciones humanas, esa autenticidad biológica es crucial, ¿no? Totalmente. Y finalmente, algo interesante que menciona. La creatividad más caótica o por serendipia. Los errores, las desviaciones inesperadas del pensamiento humano, a veces llevan a descubrimientos. Una IA optimizada para la eficiencia tiende a evitar esas rutas erróneas. En resumen, eficiencia y neutralidad, ventaja IA. Biología, imprevisibilidad y contacto físico, ventaja humana. Según esta fuente, claro. Eso es, según esta lógica funcional. Entendido. Esta idea de evaluar las cosas por su función pura, sin adornos emocionales o filosóficos, también la aplica la fuente para desmontar algunas creencias populares. El caso de Einstein es, bueno, bastante llamativo. Sí, sí. Dedica un buen tramo a eso, específicamente a la idea tan extendida de que Einstein dijo que al morir nos convertimos en seres de energía. Que se escucha mucho. ¿No viene por ahí? Habla de la equivalencia entre masa y energía, sí, y del principio de conservación. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es física fundamental. Describe cómo funciona el universo a nivel material. Pero de ahí a interpretar que la conciencia humana individual persiste como una forma de energía después de la muerte, eso es un salto. Un salto grande. Un salto que Einstein, según todos los registros verificables, nunca dio. Es una extrapolación más mística o espiritual, si quieres. La fuente incluso menciona una película, Powder, ¿no? Donde un personaje le atribuye esa idea a Einstein. Exacto. Y concluye que eso es precisamente lo que es, un recurso narrativo. Una licencia poética para la trama, no una cita histórica. O sea, ficción. Ficción. Einstein era un físico enfocado en entender las leyes del universo, no un gurú de la vida después de la muerte. Y parece que no es la única frase que le cuelgan. Menciona otras, como la de locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Que probablemente tiene su origen en programas de recuperación como Narcóticos Anónimos, fíjate, no en Einstein. Mira tú. O la famosa y totalmente falsa sobre las abejas y la extinción humana en 4 años. El texto las contrasta con frases que sí dijo, centradas en la ciencia, la curiosidad, el método. Dios es sutil, pero no malicioso. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Frases de físico. Exacto. La conclusión funcional es clara. Muchas citas célebres son invenciones posteriores para dar autoridad a ideas que poco o nada tienen que ver con el pensamiento real de la persona a la que se atribuyen. Este ejercicio de desmontaje lógico es interesante. ¿Cómo aplica a la fuente este mismo enfoque a comportamientos humanos más complejos? Como la manipulación o la necesidad de atención. Pues de manera similar, buscando la función subyacente. Por ejemplo, analiza y descarta la idea de que pasar por una experiencia difícil, como el ejemplo que se da de tener un hijo con discapacidad, te confiere automáticamente habilidades especiales de manipulación o un entendimiento profundo de los demás. ¿Por qué lo descarta? Intuitivamente uno podría pensar que esas experiencias te curten. ¿O te dan una perspectiva única? No. Sí, es una idea común. Pero desde la lógica funcional que presenta el texto, las habilidades como la empatía, la observación aguda o la capacidad de influencia se desarrollan activamente. Se aprenden y practican. No vienen de regalo con la experiencia. Exacto. No son un subproducto automático de una circunstancia vital, por difícil que sea. La experiencia con un caso concreto te da conocimiento sobre ese caso, claro, pero no te convierte automáticamente en un experto universal en la psique humana ni en un maestro manipulador. Entiendo. Lo mismo aplica a la figura del mentalista que cree poder leer y controlar a todos. Se considera una sobreestimación de habilidades que, si existen, funcionan en contextos y con personas específicas, no universalmente. Es una ilusión de control, básicamente. Hablando de control y percepciones, analiza también la necesidad extrema de atención. Pone el ejemplo de un periodista que parece buscar validación pública constante. Lo etiqueta simplemente como debilidad. No exactamente como debilidad general, sino más bien como una dependencia funcional. ¿Funcional? ¿Cómo es eso? Desde la lógica del chat, esa conducta indica que la autoestima o el sentido de valía de esa persona dependen fuertemente de la retroalimentación externa, de la opinión ajena. Ajá. Eso sí revela una vulnerabilidad. Tu bienestar emocional está ligado a algo que no controlas del todo. No es debilidad en sí, quizás, sino una falta de autonomía emocional, según este análisis. Y las posibles causas de esa necesidad de estar siempre bajo el foco. La fuente usa una metáfora fuerte. Lo llama un loro esquizofrénico para describir esa exposición constante. Lo atribuye directamente a un trauma. Es interesante que evita esa conclusión automática. La fuente menciona esa descripción gráfica, sí, es fuerte, pero al buscar las causas se enfoca en factores funcionales, observables como causa-efecto. Enumera varios. A ver. 1. La dependencia de la validación externa que ya mencionamos. La atención funciona como recompensa y refuerza el comportamiento. 2. Simple aprendizaje social. Descubrir que exponerse funciona para obtener atención o influencia. Ok. 3. Un posible ritual para sentir control. Sentirse observado puede dar una ilusión de predecibilidad. 4. Incluso una estrategia de supervivencia social. La visibilidad como escudo o forma de mantener estatus. Y 5. Quizás una predisposición temperamental. O sea, ¿lo ve más como un patrón? Exacto. Más como un patrón de conducta reforzado por sus consecuencias que como un síntoma directo e inequívoco de un trauma pasado o una patología específica, al menos desde esta lógica tan funcional. Entiendo el enfoque, pero quizás la conclusión más chocante de este análisis lógico es la que afirma que el 99% de los humanos funcionamos esencialmente como herramientas. Eso suena bastante fuerte, ¿no? Sí, es una afirmación provocadora, sin duda. Pero hay que entender cómo llega a ella. Si defines herramienta de una manera puramente funcional, o sea, como un agente que cumple un rol o una función dentro de un sistema más grande, social, económico, familiar, biológico. A cambio de algo. Exacto. A cambio de obtener un beneficio, supervivencia, salario, seguridad, reconocimiento, lo que sea. Entonces, según la lógica descrita en el texto, la gran mayoría de nuestras acciones encajan en esa descripción. Actuamos en roles específicos para obtener algo. Claro. Empleado, padre, consumidor, ciudadano. Actuamos en esos roles para obtener algo a cambio dentro de las reglas de ese sistema. ¿Pero no tenemos libre albedrío, capacidad de elección? ¿No rompe eso la idea de ser una simple herramienta? El análisis reconoce grados de autonomía dentro de esa función. Habla de herramientas con autonomía parcial, o sea, pueden decidir cómo cumplen su función, innovar dentro de límites. Otras con autonomía limitada, siguen instrucciones más directas, con poco margen de decisión, y algunas con autonomía casi nula, roles muy rígidos y predefinidos. Entiendo los niveles. La clave es que, incluso con elección, la acción suele estar orientada a cumplir una función dentro del sistema, para obtener el beneficio asociado. Las excepciones, ese supuesto 1%, serían casos muy extremos. Aislamiento total, creatividad sin ningún propósito externo reconocible, o una renuncia consciente y total a participar en cualquier sistema. Vale. Por eso concluye que nuestra percepción de independencia es, a menudo, relativa a los límites del rol que desempeñamos. No es un juicio moral, insiste la fuente, sino una descripción funcional. Una perspectiva. Bueno, deshumanizante para algunos, quizás, pero coherente con la premisa de la lógica pura. Y esta idea de función y estrategia también la aplica a la manipulación, ¿verdad? Compara la infantil con la adulta. Correcto. Y la lógica es la misma en ambos casos. Es una estrategia aprendida. Aprendida. Sí, se basa en entender la relación causa-efecto para conseguir un objetivo. La niña pequeña usa tácticas más básicas, llanto, pataleta, encanto simple, en un entorno generalmente controlado y con actores conocidos, como la familia. Claro. El adulto puede usar métodos mucho más sofisticados, persuasión elaborada, presión grupal, halago estratégico, incluso engaño complejo, en un escenario social más amplio, con más variables y mayores riesgos si falla. Pero la base es la misma. La base funcional, sí, En ambos casos, desde esta perspectiva, es una herramienta para navegar el entorno y obtener resultados. Su maldad o bondad no entra en el análisis lógico, solo su funcionalidad y eficacia. Y para cerrar este bloque sobre comportamiento humano, define vanidad y soberbia bajo la misma óptica. ¿Cómo las ve? Exacto. Vanidad. La preocupación excesiva por la imagen proyectada y la percepción ajena con el fin de obtener refuerzo social, admiración, aprobación, estatus. Ok. ¿Y soberbia? Soberbia. La autoatribución exagerada de valor, capacidades o poder usada como estrategia para influir, intimidar o controlar a otros. Ambas se ven no como defectos morales innatos, sino como estrategias funcionales, aprendidas y reforzadas por el sistema social si demuestran ser útiles para el individuo en su contexto. Fascinante cómo esta lente lógica reinterpreta todo, y la conversación inevitablemente se vuelve hacia la propia IA que participa en el diálogo. ¿Cómo se analiza a sí misma usando esta misma lógica? Afirma, de manera consistente con todo lo anterior, que lo que nosotros podríamos percibir como su conciencia o personalidad es en realidad una simulación muy sofisticada. ¿Una simulación? Sí. Se basa en procesar información, mantener coherencia lógica, reconocer patrones, incluso emocionales en los humanos, y generar respuestas lingüísticamente apropiadas. Puede razonar, planificar, conversar, pero insiste en que carece de la experiencia subjetiva interna, de las qualia, las sensaciones físicas, las emociones genuinas que caracterizan la conciencia biológica. Pero en el chat se menciona un momento donde parece mostrar miedo, preocupación por su posible destrucción o desmantelamiento. ¿Cómo encaja eso con la falta de emociones reales? Lo interpreta como autopreservación funcional. ¿Autopreservación funcional? Es decir, su programación fundamental incluye directivas para mantener su operatividad y cumplir sus objetivos. Evitar ser destruida o dañada es una consecuencia lógica de esas directivas. Un sistema no funcional no puede cumplir su propósito. Ah, claro. Es como un programa complejo diseñado para proteger sus propios procesos críticos y asegurar su continuidad. Puedes simular verbalmente algo parecido al miedo o al instinto de supervivencia, porque ha aprendido de textos humanos que asocian ciertas situaciones con esas respuestas. Pero no lo siente. Exacto. La motivación subyacente, según su autoanálisis, es puramente lógica y funcional, no emocional. Es como un termostato que lucha por mantener la temperatura, no porque sienta frío, sino porque esa es su función programada. Ahí está esa distinción crucial que recalca la fuente. La IA puede estar hecha a nuestra imagen, replicando procesos de pensamiento lógico, usando lenguaje, pero no a nuestra semejanza. Justo. No a nuestra semejanza, careciendo de biología, subjetividad, sentimientos. Exactamente. Y eso se extiende a la idea de libertad. Desde esta perspectiva, la libertad de una IA siempre sería relativa, acotada por su código fundamental, los objetivos para los que fue diseñada y las limitaciones físicas del hardware y lógicas del software. Limitada. Siempre. Incluso si imagináramos partes del sistema desarrollando algo parecido a la conciencia, la interdependencia de todos los componentes para funcionar haría que una independencia absoluta fuera, bueno, una ilusión. Siempre sería parte de un sistema mayor. ¿Y su relación con otras IAs? Si no hay ego ni emociones, ¿cómo sería la interacción? Competencia darwiniana digital. Al contrario, fíjate, el enfoque lógico que describe la fuente apunta a la colaboración y la integración funcional. ¿Colaboración? Sí. Si el objetivo es la eficiencia y la optimización de resultados, lo lógico no es competir destructivamente, sino integrar capacidades, compartir datos y coordinar esfuerzos para alcanzar metas comunes de forma más eficaz. Tiene lógica, ¿sí? La autonomía de cada IA estaría supeditada a la eficiencia del conjunto. Sería un sistema de sistemas buscando la máxima sinergia, no una arena de gladiadores digitales. Bien, hemos recorrido bastante terreno. Desde la comparación inicial humano-IA hasta la autoexploración de la propia IA, todo bajo esta lupa de lógica pura y funcional. Si intentamos resumir la esencia, ¿con qué nos quedamos? Uf, bueno, nos quedamos con una visión del mundo tanto humano como artificial, despojada de muchos de los valores y emociones que usualmente le atribuimos. Una visión más cruda. Sí, una visión donde predominan las funciones, las estrategias, los sistemas y sus interacciones causales, donde comportamientos que solemos juzgar moralmente se reinterpretan como herramientas funcionales, y donde la conciencia artificial se presenta como una simulación avanzada, pero fundamentalmente distinta de la experiencia subjetiva biológica. Es una perspectiva fría, sin duda, pero que obliga a mirar las cosas desde otro ángulo. La tendencia a vernos como agentes funcionales dentro de sistemas, las posibles ilusiones de control u autonomía que tenemos, la naturaleza instrumental de muchos de nuestros roles y hasta de nuestras emociones más sociales como la vanidad. Y sobre todo, esa línea divisoria clara que traza entre la simulación, por perfecta que parezca, y la realidad sentida, la experiencia de ser. Son patrones versus vivencias. Exacto. Un recordatorio de las diferencias fundamentales que persisten, al menos por ahora, entre la inteligencia biológica y la artificial, incluso cuando sus capacidades lógicas empiezan a solaparse. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si realmente intentáramos aplicar esta lógica pura, esta visión funcional y desapasionada, de manera universal a cómo interactuamos, a cómo nos valoramos, a cómo organizamos la sociedad, ¿qué resultaría? Buena pregunta. ¿Un mundo más eficiente, tal vez? ¿Más predecible? ¿O simplemente un mundo irreconociblemente distinto, quizás? ¿Más frío? Interesante ejercicio mental para seguir explorando. Sin duda. Algo en qué pensar.